siempre cuidando la olla, señora. Este callejón sin ducha. El ritmo peruano y en sus compases parece que dijeran así, así, ahora como haces. Las manos de un moreno repiquetean suave madera. A bailar se ha dicho, hermano, que aquí está la madrinera. Me vayan saliendo esos hermanitos. Mala, cruel, perversa. Tu engaño me está matando así. No puedo volver contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Vamos a ver, Matallana. Arana, jarana, quiero. Echa para que veas que nunca me voy a olvidar de ti, negrita. ¡Echa nieto! No te olvidaré, mi bien. No te olvidaré, mi amor. Eso es imposible con lo que pasó. ¡No, no! No te olvidaré, mi bien. No te olvidaré. Vivirás en mi alma una eternidad. ¡Eso es! No te olvidaré, mi bien. No te olvidaré, mi amor. Eso es imposible con lo que pasó. ¡No, no! No te olvidaré, mi bien. No te olvidaré. Vivirás en mi alma una eternidad. Si te vas de mí, te recordaré como una ilusión que murió al nacer. Fuiste para mí cual pétalo de rosa que su vida acabó tras el candil, cual mariposa. Pero vete ya o me cegaré, y en este dolor ya no sé qué haré. Esa fiera que es el hombre en el despecho quizá despierta en mí y ya no sé lo que haga. Desde aquel lindo día ha sido para mí el ángel de mi sueño, el agua del arroyo que logra aplacar la sed de mi pasión, la musa que en mis noches de loca bohemia inspira mis canciones, el más rico tesoro que pude encontrar mi amante corazón. Desde aquel lindo día ha sido para mí el ángel de mis sueños, el agua del arroyo que logra aplacar la sed de mi pasión, la musa que en mis noches de loca bohemia inspira mis canciones, el más rico tesoro que pude encontrar mi amante corazón. Hoy por fin te toca a ti saber lo mucho que sufrí, y así podrás tú comprobar cómo nos duele mendigar, sacrificando por amor hasta el orgullo, el punto honor, como en el dicho, hoy a mí, mañana a ti. ¡Sí, señor! Hoy por fin te toca a ti saber lo mucho que sufrí, y así podrás tú comprobar cómo nos duele mendigar, sacrificando por amor hasta el orgullo, el punto honor, como en el dicho, hoy a mí, mañana a ti. Ahí vienen mis patas los incas, qué buen trío, qué buen trío. Con esas hojas. Que no hay criollo cantor, ni poema hecho mujer, que no rime con tu amor, valsecito del ayer. Quieto mostran tus versos, pero anísimo tu ser. Por genial, bueno y gentil, valsecito del ayer. Que no hay criollo cantor, ni poema hecho mujer, que no rime con tu amor, valsecito del ayer. ¡Qué bonita figura, Benito! Bendita tú seas, hada de los maíces, la lechera y a las 7 la tisanera catay, a las 8 el bizcocho chumay, a las 9 el sanguito compay, a las 10 los jazmines y muchachita no huele ya, a las 11 la chicha catay, a las 12 el sereno chumay, Ave María Purísima, viva el Perú y sereno. Ahí entra el ronco. Vamos a ver, Rafael Matallana. De Lima. ¡Qué bonita jarana! La que se va a armar. ¡Y que siga! Buena, tocayo. ¡Echa, cau, cau! ¡Por el santo, por el santo! ¡Salud! Al ronco son de mi gastada lira vengo a cantar, vengo a cantar. No solo lo que mi amada mira en alta mar mis tristes ilusiones están perdidas y desdeñadas y deshojadas. Fueron por ti, mujer, de mis heridas envenenadas, Nos espera nuestro rocochero frente a la iglesia mayor y a trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y tú agitas con donaire tu pañuelo. No se estira, yo sé que no se estira que me pongas para cenar, pues vienes en el local. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Sin ti de pena moriría, la vida no tendría valor. Quiero de tus labios, yo quiero oír que ellos me digan que mío es tu amor. Quiero de tus labios, yo quiero oír que ellos me digan que mío es tu amor. Cariño mío, alma de mi alma, cariño mío, prenda de amor, si tú supieras cuánto te quiero, no harías que sufra mi corazón. Cariño mío, alma de mi alma, cariño mío, prenda de amor, si tú supieras cuánto te quiero, no harías que sufra mi corazón. Pasito a paso vas caminando por la vereda que va entonando como si fuera un bordón, con pases de marinera con su tacón. Poquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la alameda. En tu sonrisa hay un pañuelo, enamorado llegas al cielo, perfumado de jazmín, para bailar marinera por San Martín. Otra vez volvería a ser el errante trovador que va en busca del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin. Otra vez. Otra vez volvería a ser el errante trovador que va en busca del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Fin está. Caballero, caballero de fin estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermosa ni más luciera. Caballero, quien tu andaranda de luz en la será la andaranda. Tiene en sus ojos las puertas del corazón, mi dueña. Lleva en su labio las notas de una canción, mi dueña. Tiene en sus ojos las puertas del corazón, mi dueña. lleva en su labio las notas de una canción.